Pedro Reison de Belgrano. Hachazos, la Babaldidia Vacigalupo. Y los DVDs, Ramiro Ochoa, digamos, de Villa Crespo ganó Celebrity y Horacio Naveda ganó Ojo por Ojo. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos el jueves que viene. Hicimos este programa Valeria Herrera en la Coordinación General y Producción. Mariana Montenegro en Asistencia Telefónica, Panorama, Agenda y Video. Nos operó, como siempre, Alcira Garrido. Gracias, Alcira. Y desde aire, aquí, como siempre, Freddy Friedlander y Luis Kramer. La semana que viene ya está confirmada la presencia de nuestro invitado. Probable, pero no podemos... No podemos decir nada. Es probable. Bueno, gracias. Hay que prestar atención, ¿eh? Sí. Chau. Hasta el jueves. 88.7 Radio sin oyentes. Apagala. Espacio publicitario. La tribu imprime en gráfica Under. Colectivo Porteño, la ciudad por un carril inclusivo. La cultura de Buenos Aires, la agenda política, lo social. Sábados 12 horas. Sábados 12 horas. Colectivo Porteño, la ciudad que queremos. A partir del 20 de agosto, políticas del cine. Todo cine es político, pero la política es eso que sucede mientras estamos haciendo otra cosa. Este sábado, 20 de agosto, Nostalgias de la Luz. Cuando el pasado se hace tan presente que hasta las piedras del desierto nos lo recuerda. Del cineasta chileno Patricio Guzmán. Ciclo de cine La Otra, en el Bar de la Tribu. Todos los sábados, 19:30 horas, en Lambaré 873. Persecuta. Ciudades de música. Persecuta. Viernes, 21 horas. Fin de espacio publicitario. 88.7. Poética del incompleto. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. La tribu. 88.7. Con soberana libertad elegida por mí. Radio sin oyentes. Ofrenda urbana. Arte accidental. Ofrendas urbanas. Jueves de 21 a 22. En el 88.7 de tu dial. Bueno, y aquí estamos con más ofrendas urbanas. Vamos, hoy jueves, vamos. A las 21 horas. Hoy empezamos aplaudiendo, ¿por qué no? Yo tengo una ofrenda que la tengo acá en el celular, pero como no la puedo mostrar... Sacala, querida. No puedo prender el celular. Mostrala. Está prohibido. Mostrala. Está prohibido por el Confer. Sacá la regla. ¿O no? Operadora. Está prohibido. Alcira. La operadora está caliente, no. Porque perdió. Está porque prohibido. No podemos entró. Bueno, mi ofrenda es la siguiente. Hoy iba llegando al barrio de Caballito Flores... manejando en mi auto y de repente adelante mío va un camión de esos que no tienen acoplado, que tienen como la parte de atrás libre, y toda la parte de atrás llena de esos caños que se utilizan ahora, de los caños de no sé qué diámetro sería esto, usted Aldo, que la tiene clara. Mire, ese diámetro que está más o menos 5 milímetros, querida. No, 5 milímetros. 5 centímetros, querida. Son 5 pulgadas, querida. Más. ¿Qué 5 pulgadas? A ver, mostrámelo de vuelta. Por ejemplo, entra el brazo de un señor musculoso, entra adentro del caño. ¿Pero por qué hace ese movimiento? Ese movimiento no me da eso, querida. Es que se me ocurrió eso. Fue lo primero que me vino. Me vienen otras cosas a la mente. Bueno, pero usted porque tiene problemas. Bueno, espere que se va la idea y si no, no se puede ver. Dale, dale. Entonces, el camión lleno de todos esos caños de plástico largos, ocupando prácticamente toda la parte trasera del camión. Sí. Más o menos habría 2.5 metros de altura de caños y de ancho 2 metros más, póngale. Eso es ilegal. Visualmente, desde atrás, era un panal de abejas gigante. Gigante. Cada abeja que entraría en una de esas celditas, eso era lo que se veía, y está en la foto, que la voy a subir al blog. Maya. Que es www.ofrendasurbanas.blogspot.com. La voy a subir para que todos la puedan ver, el panal gigante. Yo creo que cada abeja que puede entrar a ese panal puede tener el tamaño de, me diría, como una pelota de rugby. De un enano. Una pelota de rugby. Una pelota de rugby. Imagínese una abeja del tamaño de la pelota de rugby. Ay, no, Dios me libre. Pero te cae trompada, no te pica eso. Y no sé, no, por suerte no atravesé esa situación. Es capaz que aparecen las abejas así de grandes, con la alimento genético y todas esas cosas. En cualquier momento, o sea, la acelga está gigante también. Eso es otra ofrenda urbana. La verdura. ¿Qué pasa con las verduras tan frisadas, no tienen gusto? Son criogénicas, querida. Tiene 5 kilos de veneno, ¿qué estamos comiendo? Son criogénicas, querida. No entiendo esa palabra, no, te lo dije 25 veces. No sé qué es criogénico, pero que no está bien. Están como Walt Disney, querida. Otra ofrenda urbana, si la gente tiene otra ofrenda urbana, ¿a dónde llama? O si sabes lo que es criogénico, 4864-0489 y 4866-1095. ¡Oh! Si ya que estamos hablando de las abejas, te salvé. La canción de Maya te gana 2 entradas para ver un espectáculo. ¿La que se tira uno? Sí. Mirá qué bien. Bueno, es fácil. Cualquiera puede tener... Podría cantar un pedacito. Bueno. ¿Quiere cantar? No. ¿Quiere cantar? Lo veo emocionado. ¿Me podrían cantar un pedacito? Te lo hago. No se puede. Está bien, listo, ¿verdad? Qué genio. Querido, de la infancia de nuestro nieto, casi. Claro, Clara, ¿qué hace con un caramelo de propóleo hace 5 minutos entre los dedos? ¿Le puedo decir una cosa? ¿Se le pegó? Pero así se murió Alicia Brusso, querido. Yo no quiero hacer más este programa con gente buchón. Esto no es radio. Uno no puede... Tengo un caramelo de propóleo en los dedos. Pero ustedes, ¿se está pegado? ¿Vieron cuando entran a un edificio viejo? Hace bien. A un departamento propóleo viejo y que se lo van a mostrar porque lo va a alquilar y tiene 40 años y entra y los muebles tienen ese olor que decís como mezcla de polilla, culo de vieja. ¿Qué, ¿viste? Me estás queriendo decir? Eso es el gusto del propóleo, esto caramelo. Ah. No, te lo juro. Me dijo vieja, pero no, ¿cuándo? A los caramelos le dije viejo. ¿Qué? Le dijo que tenía olor a culo, además. Asqueroso, un mocoso extraordinario. La magia de la radio, ¿dónde quedó? Si usted, entonces yo le voy a decir ese polarcito lunares que se puso, Delby. Se lo voy a decir. Sí, tiene un polarcito. Es horrible. Perdóneme, le aclaro que es la parte de arriba del pijama. Porque ayer dormí con pijama y no tuve tiempo de sacármelo. ¿Es un todo contra todo? Sí, bueno, ¿qué quiere? ¿Me está vendiendo el pijama? Vine con el pijama. No es mío. Es para solio nada más. Yo tengo el pijama puesto, pero olor a culo. No me haga cargo a mí del olor a culo, ¿eh? Si quiere podemos discutir. Podemos saber si podemos hacer un análisis. No le podemos preguntar a los oyentes. Nos podríamos oler el culo también, a ver si olor aquí, pero es un montón. Che, no queda. Agotaron los pibes, querido. Basta de cude. Bueno, damos nuestro mail para que manden sus ofrendas urbanas. Dale. ofrendasurbanas@gmail.com y la casilla para que mandes, si sos músico o tenés algún proyecto musical, es estudiodelbonete@gmail.com y pasamos tu música acá en el programa. Muy bien. Bueno, usted tenía una ofrenda que viene amenazando. Ofrenda denuncia. Bueno, la de la ofrenda esa, la de las verduras, se puede contar como ofrenda, ¿no? ¿Cuál es la del chihuahua y la banana? No. No seas ordinario. Ah, perdón. No hagas chiste que no es salón esto. Una radio. Perdón. Yo todas mis ofrendas son de la sociedad, son de la calle. Yo bueno, soy una cuente. Señora. ¿Qué tiene? ¿Qué trajo? ¿A quién va a denunciar? ¿A Mauricio? No. Ah, bueno. ¿Sapó? No, esto no es. Esto es que... De las cosas, de la gente, de las conversaciones espontáneas. Entre desconocidos. ¿Cómo te va? Ah, en la calle, en los medios de transporte, no sé, que de golpe nunca le pasa. Ustedes no conversan. Sí, sí, sí. A mí me pasa mucho con el perro, cuando levanto la caca del perro. Que algunos me dicen, todos tendrían que ser como vos, piba. ¡Qué joder! Ahí se abre una compuerta. Todos tendrían que ser. Los paseos de los perros es cierto. ¿En qué otro lugar? ¿En los colectivos? ¿En los subte? En el subte. En la puerta, cuando estás apretado, me pasa a mí, más que la conversa, la risa. Me pasa en el subte y el tipo dice. Y las miradas cómplices también. ¡Por favor, no trabes la puerta! Y vos te mirás como. ¡Señores punguistas! Es el de los señores punguistas. Hay pungas. En el vagón 4. Están localizados ya, ¿viste? Es como, están en el asiento 4 del vagón 3. Tengan a bien los pungas bajarse de la formación. Claro, pero es que lo que uno espera, digo, por una cuestión de código, lo que espera es que hable alguien que diga, pim, pim, se anuncia que llegamos a Porredón, no trabe la puerta, la bola de mamá, no. Che, ¡eh! No. ¡Eh! Porque así le suena a uno al oído, ¿eh? Y sí, la verdad que. Vos, el de gris, 14. Y vos, el que va a marcar 4864-0489 y 4866-1095. Tengo otra ofrenda urbana también de transporte, ¿eh? ¿Qué trajo? A ver, cuente. ¿Vieron que los vendedores de los colectivos, los de antes, tenían toda una profesión? Tenían. Vos vengo de vendedor. Y les vengo a regalar esta oportunidad. Sabían todos los detalles del producto. Esto tiene unos ribetes de costado que uno puede ver la forma interna y rodearse suavemente por este costado. La media de mujer la que la nunca... ataban al palito del colectivo, la estiraban y con un clavo. Con un clavo. Le daban y decían: un clavo no se rompe. En un corchito. Tenías dos clavitos y lo pasábamos así una y otra vez y era muy divertido. Sí. Eran buenas esas medias. Ustedes se ríen, yo así me hice las medias, las tijeras de casa todas son de lo colectivo, el hilo de coser y todo eso, todo de colectivo, unas medias para el sobrino, también una de colectivo. La linterna esa que la se linterna, carga. La lo está pagando cualquier mercado en el ramo aproximadamente entre los 12 y 15 pesos. Hoy me compré una Parker. ¿Tiene algo para vendernos hoy? ¿Tiene algo para alguna oportunidad para nosotros? Acá tengo esta, en tan solo 25 pesos. No, pero es, ¿qué es? ¿Usada esa? 40 por 30. No, pero ideal. Eso está usado. Reversible. A mí no me sirve. Con polera. No. ¿Sola o acompañada? ¿Vos, Georgie, querés una? No, yo no. No, le agradecemos. Vamos no, a pasar. Si quieren, consejito, y me voy, una entre los tres, le sobra, chicos. Es eso, son fanáticos. Estos vendedores eran fanáticos. Nada que ver a los pibes ahora, pobre pibe. Chale, que tú querés, no sabes ni qué están vendiendo. Es tremendo. La verdad que sí. Muy bien. Vamos yo a no, sé, no sé qué hacer. Sí, ¿qué es? Si irnos directamente a Núñez. Ah. Vamos a escuchar un tema. Y no. Nos vamos a Núñez, dice la operadora. Nos vamos a Núñez. Venimos afilados. Bueno, yo primero voy a contarles lo que pasó en Núñez. Y tenemos a nuestro corresponsal cubriendo el hecho. Pero básicamente acá tenemos una noticia que dice. Fueron a apagar un incendio bajo la General Paz y hallaron una plantación de marihuana. Voy a leerlo así primero para que todos estén al tanto. Cuéntenos un poco, a ver de qué se trata. Un hecho insólito se registró esta madrugada en el cruce a provincia de la Avenida Cabildo, en el barrio porteño de Núñez, cuando fue hallada una plantación de marihuana que se incendiaba debajo de la estructura de la General Paz. A metros de un puesto de control policial. Qué loco, ¿no? Y vamos a terminar con la noticia que dice que... A ver, esto ya redunda. Llega todo bueno, camionástica. Fundamentalmente dice que los bomberos acudieron al lugar ya que salía humo y al llegar se encontraron con la sorpresa de que estaban ardiendo unas 30 plantas de marihuana. Según fuentes policiales, el incendio se originó por una falla en un precario sistema de luces que se había instalado para mantener la temperatura y favorecer el invernadero de plantas de cannabis. Bueno, muy interesante. ¿Podemos hablar ya con nuestro corresponsal Saldívar? Saldívar, hola. Hola. Saldívar. Hola. ¿Qué hace? ¿Cómo anda? Hola. Hola, Saldívar. Oh. Se lo escucha un poco bajo. ¿Dónde está? Hola, ¿están acá vos? Saldívar, pere, pare, no diga más. Saltó la térmica, ¿viste? Escuche, porque... No, no sé qué pasó, ¿viste? Estábamos de parado y saltó, ¿viste? Y fuego. Cuéntenos. Empezó a todo. Qué loco. Cuéntenos dónde está Saldívar. Está loca la llama, boludo. ¿Pero dónde? ¿Pero no apagaron todavía? ¿Eh? ¿No apagaron? ¿Qué cosa? No, ¿y? Están, te hicieron un carioca, ¿viste? ¿Cómo carioca? ¿Pero usted está bien o le pegó el olor? No sabes. No, no puedo hablar. ¿Viste la sensación de pisar la arena, ¿viste? Uy, no. ¿Viste? Parece que no terminó uno nunca de caminar. ¿Estás solo, Saldívar, o está con alguien ahí adentro? No sé, boludo. ¿Cómo? Claro, porque no se ve nada. No se ve nada, ¿viste? Porque te digo, saltó la térmica, ¿viste? Y no, la luz, antes estaba todo armado con vacío y todo pasaba. Elegía, ¿viste? La sativa, la rara, ¿viste? La que tiene un pelito. Como sí. Pero sabe bastante el tema. No sé, no veo nada. Escuche, Saldívar, le queríamos preguntar cómo hizo para evitar a la policía, porque la policía estuvo hoy al mediodía, no sé a qué hora viene ahí. ¿Cómo hizo para que no lo rajen de ahí? Porque es una zona que ahora está clausurada. Saldívar. Escúchame, yo no me escapé de nadie. Yo venía muy mal porque había perdido la primaria, ¿viste? Me metí en un óleo, ¿viste? Y aparecí acá, ¿viste? Y ahora me lo acercaron de vuelta. Esto se prendió a fuego. El humo me invadió, ¿viste? Y la llama, ¿viste? ¿Cuánto hace que está ahí? No sé, pero yo no siempre el tiempo. Está en la gorra, está en la gorra. No. Escuche, tiene una historieta, ¿sabes? Me quedé sin batería. Ya, se quedó sin batería. No, escúcheme, usted pudo... En el Paraguay no pasa. ¿Usted pudo entrar por el Ventiluz? ¿Ah? ¿Logró entrar al invernadero por el Ventiluz o cómo entró? Porque dicen que solamente se podía acceder por un Ventiluz. Sí, mira, no sé, yo vi un hueco y me metí. ¿Viste? Claro, ese andó por... Es que veníamos por derecho por San Juan, doblamos a la izquierda. Y de repente digo, más si sí, yo me tiro al hueco y que sea lo que Dios quiera, yo acá estoy, ¿viste? En realidad, qué sé yo, me llamó la atención el olor, ¿viste? ¿Qué quiere decir le llamó la atención? Digo, me confieso, ¿viste? Acá con ustedes, es un olor realmente muy rico, ¿viste? Yo me acerqué como quien poleniza, ¿viste? Como quien no quiere la cosa. Claro, ¿viste? Como quien huele la ruda, ¿viste? Que me acerqué y la rosa y dije, ¿qué es esta plantilla? Qué linda plantita, nunca la había visto, ¿viste? Bueno, escúcheme, usted quédese tranquilo, ahora está saliendo... Tranquilo estoy, eso, quédate relajada. Bueno, no salga de ahí, quédese ahí donde está, ahora en un ratito lo vamos a estar yendo a retirar del lugar para repatriarlo. Dale, yo no me muevo, ¿viste? Igual una bolsita me agarré, ¿viste? Bueno... Ahora, mientras usted se relaja, es más, le vamos a poner un tema para que se relaje. Dale, a ver, te escucho. Un tema musical. Sí. Dale, Luisa. Loco, ¿ustedes están hablando de Faso acá? ¿Qué? No, pero esto es... Me comió una seca, gato. No es acá. Ay, no es que ortiguero. Hay un temita para vos. Vuelva a su lugar, porque la pitonisa nos mira. Las mantas de la soledad me abrigan de mi propia ira. Anda que cada vez que se frota la lámpara aparece este tío que dice: ¡Ey! ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué soy yo? ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? ¿Qué? ¿Quién tú? ¿Quién me llama? ¿Qué pasa con el pasa? Ofrendas urbanas. Jueves de 21 a 22. Con FM La Tribu. Esta es nuestra guía alternativa de espectáculos, Anita Anote. La omisión de la familia Coleman, dirección Claudio Tolcachir, miércoles, jueves y viernes 21 horas. Los viernes además a las 23:15, los sábados a las 21 y los domingos doblete a las 19 y 21:15. Timbre 4, México 3554. Reservas al 4932-4395. El viaje de Don Juan. Libro y dirección Raúl Serrano. Sábados 21 horas. Teatro del Artefacto, Sarandí 760. Reservas al 4308-3353. Entradas 30 estudiantes y jubilados 25 pesos. La Peña Pop. Este viernes 19 de agosto a las 21 horas en el Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 370. Entradas anticipadas 20 pesos en boletería o Ticketet. Y 30 el día del recital. El Leopardo Volador, sábado 20 de agosto a las 21 horas. Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 370. Entradas anticipadas 20 pesos en boletería o Ticketek y 30 el día del recital. Lo sé muy bien, los jueves que hacer. Y pongo La Tribu y me siento mejor, pero aquí estoy, grabada en la antena, 21-22. Ofrendas urbanas, los jueves de 21-22, por FM La Tribu. La Tribu 88.7. Apagala. www.fmlatribu.com. No acudas a mí a lloriquear como un perro cada vez que ocurren dificultades. La Tribu. La Tribu. La Tribu. Espacio publicitario. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y vivienda. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Celular, impresos, offset, piezas gráficas, folletos, catálogos, revistas, packaging, afiches, libros. Celular, papelería comercial, hojas, membrete, sobres, tarjetas, autoadhesivos, carpetas, comprobantes, terminaciones, encuadernaciones, diseño gráfico. Celular, impresos, offset, Lavalle 1892, teléfono 4374-8520. Celugraf, srl.com.ar. Oídos, atentos. Desafiando las geografías y los calendarios, Sonidos Clandestinos en su séptima temporada cambia de día y horario. Detrás del mundo hay otro mundo. La cartografía de los pueblos llega todos los jueves de 22 a 24 para compartir nuevas músicas sin mapa. Sonidos Clandestinos, nuevo día y horario. Jueves 22 horas. El mismo espíritu. Olvídate de la escena del boliche. Olvídate de las chicas que te llaman en cámara lenta, de la escena de la playa y del primer plano al vaso de cerveza transpirado. Olvídate de los estereotipos. Ahora, concéntrate en un color intenso, en un aroma profundo y en un sabor genuino. Cerveza Cosar, la diferencia entre pasar un buen momento y crear. Pub Cervecería Cosar, Carlos Calvo 4199, esquina José Mario, Boedo, 4925-2505. Pub Cervecería Cosar, sabor, aroma y cuerpo de la cerveza genuina. Pérez and Company en concierto. Pérez and Company en concierto. Acid Funk hecho en Argentina. Pérez and Company en concierto. Presenta su disco Otem. Pérez and Company. Acid Funk hecho en Argentina. Pérez and Company presenta su disco Otem. Pérez and Company. Pérez and Company. Fin de espacio publicitario. La tribu. Motor de búsqueda. Sacando una llave de su bolsillo, cerré la puerta con 7 llaves, pero olvidé cerrar las ventanas. ¿Se da usted cuenta? ¿Y ha pensado usted en Egipto? ¿Egipto? Sí, quiero ver sus desiertos, pero no tengo derecho. Tengo que volver para cerrar yo mismo las ventanas. Aviso, su sistema tiene virus. www.fmlatribu.com. El tractorcito rojo que silbó y bufó es la contraseña para escuchar el programa Ofrendas Urbanas los jueves de 21 a 22. Sí, es una ofrenda radial. Sí, 99. ¡Demonios! ¡Están cerrando la puerta! ¡Sube! ¡Rápido! Recuerda, el picaporte no está con llave. Adiós. Bueno, y aquí estamos, y ahora sí, ha llegado el momento de la entrevista. Está aquí con nosotros en el estudio el señor Claudio Tolcachir. Buenas noches. Bienvenido. Welcome. Colaboro con los aplausos. Bueno, ¿qué se puede decir de este señor? Además de que es actor, director, dramaturgo y qué sé yo, tantas otras cosas. Tiene un carrerón montado. Tengo mascotas. ¿Tiene mascotas? Dos gatos y un perro. Dos gatos y un perro. Cucumelo. Amalia. ¿Cucumelo? No, pero bueno, era un nombre que me gustaba. Claro, Cucumelo, tío. Amalia y Conchita. Conchita es la perra. ¿Arriba o abajo? Ella va viendo. Depende. Sí, depende. Tratamos de que baje, pero sube. Muy bien. Querido, Conchita. Conchita. Y estamos justo. Difícil de llamarla en la calle. Claro, sí. Claro. ¿Cómo la retás? ¿No tiende al Blackie? Total, no responde. Claro, pero por ahí uno se confunde. ¿Qué le decís? Claro, se escapa en el teatro. Pues yo hasta hace un mes vivía en el teatro. Se escapaba entre los espectadores. Y yo salía al grito de ¡Conchita! Entonces usamos Panchita, que suena igual. Y no es tan fuerte. No, Panchita. Chuchita. Sí, ¿no? Sí, claro. El teatro Trimbre 4. Trimbre 4 le pusimos ahora, sí. Exactamente. Que justo estábamos viendo acá una foto en la cual, que en realidad la nueva parte, que es la de México, era una fábrica de sillas. Exactamente. Muy bueno. La buscamos, en realidad no la estábamos buscando, estábamos escapándonos de un vecino que nos hacía denuncias por prostíbulo y venta de drogas. Nos hizo como 30 denuncias, no venía la policía buscando plantaciones y esas cosas. ¡Qué desgraciado! Y no, le decíamos que no, pero... No están acá, querido. Ya la cosechamos, Gil. Entonces, escapando de este vecino que salía en calzoncillo, le sacaba fotos al público, nos torturaba, empezamos a buscar... Como en realidad lo que queríamos era un pasillo, era una locura. Queríamos un pasillo para llegar a la sala por otro lado. Entonces nos dice, hay un galpón acá a la vuelta que se toca con la sala de ustedes. El vecino de la entrada de Boedo. Claro, ah. Ese vecino que ya pasó a mejor vida. Que en paz descanse. No lo habrán mandado ustedes, ¿no? No, yo creo que está mucho mejor igual. Yo creo que está agradecido. Y bueno, entramos a ese lugar que era increíble, hermoso, como está ahora, porque tratamos de no modificarlo demasiado, pero hecho pelota, ¿no? Con agua hasta la cintura, montañas de sillas y hierros oxidados. ¿Sí? Y yo quería dejarlo así. Si ponemos unas sillas y ya está. Pero viste que eso no se puede ahora tan fácilmente, así que nos llevó 3 años poder abrirlo. Estamos muy contentos con la sala nueva. Sí, quedó, la verdad que quedó maravilloso. Yo no pude ver el antes y el después, pero el ahora es increíble. El hay fotos ahí en el teatro de cómo era antes. Ah, mira, nunca me detuve. Mira que fui unas cuantas veces, sí. Pero no, nunca me detuve. Siempre llego ahí como al filo, me cuelgo y blum, ahí voy. Pero bueno. Vivimos acelerada, querida. Sí, la verdad que sí. Tendría que hacer más como... No llegué al final, disculpame, pero por culpa de este rompepelota terminaron yendo a este lugar. Sí, se lo debemos a él. También hemos puesto el nombre de él. Sabino, un personaje... Todo, bueno, nosotros la primera obra que hicimos, que vos la viste, se llamaba Jamón del Diablo. Sí. Cabaret. Y ahí él le pareció... Entre que él le parecía que ya el ser teatro era... Casa de burlesque. Y encima la primera obra era Cabaret, que al principio, como además nunca le pusimos cartel nosotros al teatro, muchas quedaba veces... Quedaba medio raro. Claro, mucha gente venía, vecinos del barrio, que venían a la obra y cuando salían me felicitaban, me decían, yo vine confundido, pero me encantó la obra. Como diciendo, yo claro, bueno, pensé que... Era una casa, viste, tocabas el timbre, seguí igual, tocas el timbre, entras y la gente pensaba que claro. Iba a vivir una experiencia y vivió otra. Vivió otra. Muy bueno. Es como un viaje. Claro. Bueno, acá estábamos charlando hace un ratito con Claudio acerca de la obra El viento en un violín, que es la última obra que acaban de estrenar hace muy poquito tiempo. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo se fue gestando? Que en realidad eso fue lo que un poco charlábamos, porque me parecía como curioso en un punto y necesario en otro también. Sí, sí. Ustedes estaban viajando con la omisión de la familia Coleman, que viajaron un montonazo. Claro. Solo la mitad del año estamos, hace 4 años, viajando de alguna manera. Estamos viajando. Y nosotros teníamos ganas de hacer una... Yo tenía ganas de hacer una nueva obra con ellos, que son mis compañeros de toda la vida, ¿no? Del colegio y de cada cosa que hicimos, la hicimos juntos. Y quería hacer una nueva obra con ellos. Yo no soy un profesional de la escritura, entonces yo no tengo una metodología para trabajar, que no estudié dramaturgia. Estudié las otras cosas, pero dramaturgia no. Entonces... teníamos el proyecto, teníamos inclusive como la posibilidad de estrenarlo en el Festival de Otoño de París, pero no teníamos obra. Lo cual es una presión claro. Fuerte. Un detalle, un detallito. ¿A qué va? Bueno, algún espectáculo. Algún que otro insomnio le dediqué, imagínate. Por favor. Y además venían de la omisión de la familia Coleman, que estaba como bloom. Claro. Así que bueno, yo fui escribiendo distintas versiones. A mí lo que más me interesaba como obra, que de alguna manera quedó en la esencia del final de la obra, es una obra, hablar sobre la convivencia. De la convivencia a partir de la aceptación. No la convivencia de pareja, de familia, sino la convivencia de las personas. Como una nueva construcción de amor, una nueva construcción de la aceptación. No solo por un tema de elección sexual, sino de lo que fuera, ¿no? Yo pensaba otra forma de amar, otra forma de morir, otra forma de vivir. Eso me interesaba. Y esa fue la primera obra que yo escribí, que no tenía texto, que eran todos gente conviviendo en una montaña, y que se ayudaban a morir, y se ayudaban a compartir el sexo. Y bueno, esa obra no me salía. Entonces empecé como hacia atrás, como decías vos, a construir personajes que viven de una forma completamente opuesta a esta, ¿no? Creo que el viento son todos personajes muy violentos, muy intempestivos, invasores de los otros. Son mis primeros personajes que cometen delitos, ¿no? Hasta ahora. Pero son muy tiernos también, porque bueno, tienen como esa cosita, ese germen, que se dice, ay, Pobrecito. Bueno, esto es lo que a mí más me gusta, claro. Hacen todo mal, hacen todo equivocado, hacen todo lo que no se tiene que hacer, pero sostenidos en un amor muy, muy profundo y en general un amor por alguien. Hay una madre que por el hijo da la vida porque ese chico sea feliz y hace todo mal, pero yo sé que lo ama y yo creo que como espectador vos sentís que lo ama. Claro. Aunque le esté arruinando la vida y así todos. Y para mí el teatro tiene un poco esta función que vos decís, como yo veo algo que está mal, que lo puedo juzgar con mi razón, y sin embargo con mi corazón yo lo puedo comprender. Y si se puede generar una contradicción entre lo que entendés y lo que sentís, y eso te obliga de alguna manera, aunque sea un mínimo movimiento de dónde te parás frente a esto, ¿no? Que yo digo que está mal, pero sin embargo lo puedo comprender, a mí me interesa. Y un poco pasa, porque hay gente que le parece, encontrás gente que te dice que es una obra sobre el amor, hay gente que le parece un horror lo que es esa gente, hay gente que le parece que es un final feliz, a mí me parece que es un final feliz, hay gente que me dice como feliz porque... feliz me fui llorando, te odio, claro, otra vez. Y hay gente que le parece violenta, hay gente que le parece que es una obra sobre la aceptación, y a mí, que un poco te genera cierta inquietud, dice, bueno, son... Realmente son obras distintas las que ve cada persona. Pasado el primer impacto, la verdad es que me gusta, porque lo que sí siento es que toca en algún lugar y eso genera una respuesta particular de cada uno. Claro. Sí, a mí me parecía como muy curioso también la cantidad de público diverso que había y como que las reacciones, había como lugares en donde brotaba la carcajada, que era terrible lo que estaba sucediendo, como en muchísimas obras sucede. Sí. Y como que esa carcajada, digo, sonaba a la complicidad de decir, claro, está sí, bien, sí. En un punto. Sí, sí, y sí. Vos decís, no está nada bien. No está bien, no claro. Está nada bien, nos a estamos mí, riendo de algo que no está nada bien. Totalmente. A mí esa risa me encanta, porque es como una risa... El humor es complicidad también, y en un punto... Te podés reír si sentís cierta identificación. Y sentir identificación con semejantes bestias, en un lugar también los comprenderás o sentirás que vos no vas a llegar hasta ahí, pero en algo entendés a eso que están haciendo. Y eso a mí me gusta. Lo duro a veces son funciones donde no se ríen, que es cosa que puede pasar, pero claro, la pasan mucho peor, porque si no tenés la descarga de poder reírte, es tremendo. Sí, sí, lo que sucede. Claro, y de pronto es mágico el teatro. No sé, hacemos dos funciones los sábados, dos funciones los domingos. Y en la primera función, por ahí, no se ríen de nada. Aplauden muy bien, les gusta mucho, pero ven una obra. La segunda función, se ríen y ven otra obra. Y es los mismos actores, el mismo día... Claro. Con nada, ¿qué cambió? Es fascinante lo que puede pasar, ¿no? En la relación del público y una obra. Che, y todo el laburo que fueron haciendo, porque son como una gran familia ustedes en realidad, sí. ¿No? ¿Cómo es esto? ¿Se conocen desde el colegio? O sea, son un grupo que se conocen desde el colegio. Que claro, mira, no, tenemos distintas edades, pero sí. con alguno de ellos... O sea, ¿vienen del colegio? Sí, digamos compañero del Mariano Moreno, como el señor presente. Yo también, querido, fui al Mariano Moreno. Qué genio. Usted otra generación. Otra claro. Sí, sí. Claro. Que era un colegio poco educativo, pero muy impulsor en lo artístico. Pero... Sí, yo nunca estudié, ponele. Pero hicimos un teatro. Claro. Conocí a mis compañeros de la vida para crear. Tuvo su cosa muy positiva. Yo tengo un gran recuerdo. Yo sí. También. No me acuerdo de cuándo estudiaba, yo no sé cómo aprobé. No, ¿cómo salgo con un señor Damín? Sí, con Damín saludo. Se estudiaba. Con Damín se estudiaba y se aprendía. Nosotros se estudiaba y se aprendía. Eso docente, viste, que te enseña. Sí, que sí, vos sí. Te haces el malo, igual vas sí, y aprendes. Sí, no, pero porque era un profesor interesante. Bueno, había muchos. Sobre todo, yo pienso, del Moreno, el otro día contándole a amigos por ahí que vienen de afuera, o Maxime, que es francés, el productor de la obra, le contábamos de nuestros profesores. Yo ahí me di cuenta cuánto me influenciaron los profesores del Moreno en las personalidades. Porque eran todos personajes alucinantes. Sí. El ambiente era fascinante, porque era una cosa medio derruida, ¿no? Uh-huh. Todas mis obras son así. Y los personajes de mis obras yo creo que tienen mucho de esos profesores. Docente, claro. De esos que estaban como medio desencajados de alguna manera. Con unas vidas rarísimas y... Que te imaginabas qué hacía cuando llegaba a la casa, ¿no? Absolutamente. Y como... Y como nos gustaba a nosotros hablar de otras cosas que no eran la materia, y eso aparte retrasaba el programa y retrasaba el examen, le sacabas tema y les encantaba hablar de todo. Qué menos desgraciado, de la, menos le hacía sacar las anécdotas a las maestras. Era buenísimo, los personajes esos eran buenísimos. Y bueno, y después seguimos juntos, ya que con el más nuevo del grupo Coleman llevamos 10 años juntos. Pues después, con otros éramos compañeros de teatro desde preadolescentes, de los 13 años, con Inda Lavalle, o Diego Fatura fue alumno mío cuando él tenía 12. Claro, ya son humanos, más o menos. Claro, digamos, con todos tenemos mucha relación, o con otros fuimos compañeros de alguna obra, y ya nos quedamos juntos. Pegando. Sí. Y ahí y la familia se fue moviendo, y mientras viajan con los Coleman, empiezan a laburar sobre el viento. Claro, fue un año muy movido. Yo no tenía la obra escrita, la terminé de escribir en, digamos, la primera mitad, en abril del año pasado, les pude dar las primeras partes de la obra para empezar a ensayar algo. Y entonces, pero estábamos haciendo función de Coleman. Y yo además estaba dirigiendo Todos eran mis hijos acá, estábamos abriendo la sala, y yo me iba a España a dirigir Todos eran mis hijos en Madrid. Todo en medio de esto que escribía la obra y la ensayaba. Fue un año movido. Complicado. Así que ensayamos. Y después, el mejor momento, digamos, fue de gira, porque por lo menos en la gira vos solo tenés eso, digamos, no tenés familia, no tenés casa, no tenés ninguna ocupación más que eso. Entonces tenés realmente un nivel de concentración mayor. A la tarde ensayábamos El viento y a la noche hacíamos función de Coleman. Todos los días. Hacíamos ese doblete. Sí, había que cambiar el chip, productividad. Total. Y aparte, realmente es muy lindo, porque estar de gira nos gusta mucho. Claro, no, sí, te iba a decir. Estamos juntos, la pasamos muy bien juntos, y nos gusta trabajar, aparte, a todos nos gusta trabajar, ensayar. Así que tenía una situación muy ideal, más allá de la presión de que se iba acercando la fecha del estreno. ¿Cómo fue cuando te dijeron, tenemos algo para que hagas en París? ¿Tenés algo? Le dijiste, sí, quedá tranquilo. Claro. Vengo laburando. Muchas veces uno hace eso. Sí, ¿cuántas veces? Yo le debo admitir que lo hago varias veces. Claro. Sí. No, sí, lo tengo. ¿Tenés el adelante? Sí, ya lo tengo hecho. Y ya estás pensando, viste, diciendo, uy, la puta madre, por dentro decís, está, hoy ya me pongo a hacerlo. Sí. Es que en algún lugar uno debe saber que está. Que necesitas encontrar la forma de sacarlo. Yo, algún lugar mío, sabía que estaba y que lo íbamos a hacer. Y la verdad es que de última la aventura estaba buena. Claro. Se sufre más, menos, lo que fuera, pero de golpe ensayamos en cualquier lado, ensayamos en los trenes, ensayamos en el desayunador del hotel. ¿Viste? ¿Cómo es ensayar en un tren? En el tren pasas letra. Ah. Pasas letra y te vas metiendo, por ejemplo. No, pues me imaginé de repente una de las escenas ahí. Corriendo, es que vos te vas cebando. Porque cuando ensayábamos en París, ensayábamos en una punta del París y la función era en la otra punta. Teníamos 1:20 de tren entre el ensayo y la función. Entonces, como no llegábamos, la devolución, digamos, del ensayo era en el tren. Y medio te abstraes y estás acá y dices, mira, decíselo. No, vamos por ti. La gente, encima los franceses. Claro, los franceses son más divertidos. Como que te iban mirando rarísimo. Después ensayamos en la casa, en la casa donde vivíamos. Y claro, ellos no están acostumbrados a esto. Ellos tampoco sabían que era teatro. Y empezaron las corridas, los golpes, los gritos, y vecinos, policía, una vez más la policía, persiguiéndolo. Lo cual a nosotros ya no nos llama la atención. Claro, es normal. Policía, oh, el hombre, lo invitamos al teatro y todo, pero no. Quería que nos fuéramos, que nos mudáramos de ahí. Porque bueno, lo del desayunador era buenísimo, porque estábamos pasando letras y golpes, e insultan o lo que fuera. En caliente, pasaba la gente. Y le parecía que esa situación estaba pasando, ¿no? ¡Hijo de puta! No sé qué. Claro. No, nos divertimos. La verdad que nos divertimos mucho también trabajando. Y eso está bueno. Muy bueno, muy bueno. Es bueno que la puteada argentina trascienda el idioma. Porque, totalmente, claro. Totalmente. Pero ¿sabes cómo? Qué linda que es una buena puteada. Bien, buena pues llega, aunque no se entienda. Tipo, sí, sí. Las R, las O, las vocales, ¿no? Qué bueno el discurso de Fontana Rosa sobre las puteadas en Mir. Congreso. Sí, que hablaba como una fuerza de la construcción cacofónica, claro, sí. de la puteada. Sí, y más o menos, entonces, ¿cuánto tiempo así corriendo, llegaron justo, llegaron. Yo te digo que. Bajaron del tren y subieron al escenario, más absolutamente. Nosotros empezamos en abril a ensayar y estrenamos en noviembre con estas interrupciones que te digo, que yo me iba, volvía, viajábamos. Y el último momento, por ejemplo, no sé quiénes vieron la obra de acá, ¿vos sola? Yo la vi. Un violín que entra justo cuando se consuma, digamos, un momento. Me di cuenta de que faltaba ese violín el día del estreno en París. Pero faltaban 15 minutos para estrenar. Ese día, digo, falta un violín. A todos los que estaban ahí, digo, busquen en YouTube lo que fuera alguien estudiando violín. Violines, sí. Y alguien estudiando violín. Todos se van con las computadoras. Así, escuchando violín, ya estaba todo el público y el acomodador. De acuerdo, que era, bueno, damos sala. No, pues nos falta un violín. Entonces vamos a escuchar, bueno, es ese, bájalo, ¿no? Editándolo. Así. Editar. Que el volumen de los actores. Che, va a entrar un violín en esa parte. Estrenamos con el violín. Oh, sí, sí, sí. Muy bien. Magia. Es muy lindo. La magia del teatro. La magia del teatro. ¿Vos te crees que Messi solo juega la pelota, querida? Claro. Muy bueno. Es como un formato circo, decíamos hoy. El de... Sí. ¿Cómo se llama la compañía? Timbre 4. ¿Timbre 4? O de golpe aparecen esas cosas. En la obra hay una canción en yiddish que canta uno de los personajes. Y eso surgió de que estábamos festejando el cumpleaños mientras ensayábamos, ¿no? Que todo sirve. Mientras estábamos festejando un cumpleaños a uno de los actores, la actriz, que es la abuela, que es la señora grande, que es muy histriónica, ¿no? Se pone a cantar La Marcha de San Lorenzo. Y a hacer con coreografía. Y yo digo, esta mujer tiene que cantar en un escenario, esta mujer. Claro, aparte, a ella le gusta mucho eso, ¿no? Le gusta tanto el teatro naturalista. Ella quisiera hacer más quilombo. Entonces digo, vos, alguna canción de cuna. Y ya me vio venir y se asustó. Y entonces, pero digamos, si no hubiera sido ese cumpleaños, si ella no hubiera cantado, no hubiera aparecido por ahí algo que para mí es muy importante en la obra, que es como una llave en la obra, esa canción, que sea esa canción, claro, que ella cante. Yo creo la que convivencia también te genera, digamos, cosas para usar también. Absolutamente, y casi siempre lo más lindo es lo inesperado, es lo que es parte de lo que hablaban ustedes de lo que te pasa en la calle. La ofrenda. Lo que vos te encontrás. Es lo inesperado y se vuelve mágico. Por eso da tanto miedo, porque la creación es algo tan inesperado y tan frágil. De golpe aparece algo que te enamora. Y por ahí no te aparece, o por ahí no hubiera aparecido. O tantas cosas que no ves. Claro. ¿No? Que yo tengo recuerdo que el comienzo de esta obra, que es lo que hacen dos chicas para tener un hijo, se me apareció cruzando una calle, y no me acuerdo de dónde. No, es un pensamiento que te aparece en un momento y podría no haberte aparecido, eso es lo tremendo, ¿no? Y de golpe tenés que estar como alerta para mí a todo. Tenés que estar, vivir en alerta lindo, ¿no? De lo inesperado, de lo que puede aparecer, porque puede llegar a ser la llave de algo. Y no sabes que en qué momento, por ahí ahora mismo. Claro. A alguno de nosotros se nos está apareciendo algo que nos va a cambiar la vida. Es como ser un cazador, ¿viste? ¿Sí? Pero con otro tipo de herramienta. Claro. Sí, sí, sí. Vaya sí. A saber cuál. No y sé. Que no sabes, aparte es como una información, todas estas cosas que ustedes estaban nombrando, que vieron en el día o en la semana, en la calle. Yo creo que ese es el trabajo de un dramaturgo. Sí. Que ustedes están contando. De un actor, de un director, de cualquier persona que se dedica a un cuentista o, ¿no? Vos ves cosas, yo me la paso dejándome mensajes en el contestador de casa. Para vos, claro. Anotando cosas, mandándome mensajes de texto. Y cosas que van quedando que de golpe te rebotan y se transforman en una escena. Yo no recuerdo de un momento de los Coleman que estuvo una situación de los apellidos, que tuvo una trascendencia mayor en la obra. Pero me acuerdo de estar en una farmacia y era, no sé, que lo llamaban por apellidos. O alguna situación así pasó y era dos Roosevelt. No, Roosevelt, vos sos Roosevelt. Me anoté en el teléfono. Tienen muchos apellidos. Y eso es una boludez. Pero de golpe eso tomaba como parte de una obra de ese género. La libretita negra de cartoon, ¿viste? Sí, sí, sí. Capturando. Claro, seguro. Nomás vos eso que agarrás, después vas y se lo tirás a los actores también, y con eso que hacen ellos va trabajando también. Depende. Por ejemplo, en el caso de Coleman, improvisamos sin obra. No había obra escrita. Yo no me animaba tampoco a escribir, porque no sabía. improvisamos y eso estuvo muy bien. Después vino Tercer Cuerpo, que no improvisamos porque yo estaba de viaje y nos encontramos a hacerla, o sea que la escribí. Y en el caso del viento también. Improvisamos alguna cosa, pero yo tampoco tenía muy claro cómo era la obra, así que tampoco sabía bien cómo hacerlos improvisar. Lo que hacemos es, con la obra, faltarle el respeto lo más posible al texto, ¿no? Que no traten de como ponerlo en duda, y lo que no sirva se caerá, y lo que sirva va a quedar. Pero ablandar, digamos, que el texto es una parte de una construcción mucho más grande que tiene que ver en realidad con el pensamiento, con las acciones, con lo que no dicen, que suele ser mucho más interesante, con quiénes son, y en medio de eso el texto. Pero esencialmente lo que vos decís es así, ¿no? Cada personaje le corresponde a un actor, más que yo escribo para ellos. Yo sé quiénes lo van a hacer. Y las cosas más lindas de los personajes son las que salen de una parte muy esencial de un actor, que tal vez no es su parte actoral, es su parte más resguardada, su parte más humana, que si vos lográs hacerla salir al cuerpo, es única, porque le pertenece a esa persona. No, es más que un buen actor, es alguien que está mostrando una parte de su ser también, ¿no? Más sí, frágil. Eso, y sin querer queriendo. Totalmente. Que a veces los mejores personajes que haces como actor son los que no te das cuenta cómo hiciste. Claro, que son... Sí, te salen de un lugar que te llevaron bien y vos decís, no estoy haciendo nada. Sí, es lo mejor. Muy bueno. Antes que nos gane el viento del tiempo, en este caso, te vamos a pedir que nos dejes aquí, plasmada en el éter, una ofrenda urbana para guardarnos. A mí hay una que vi hace poquito que me dio una gracia y me pareció que significaba algo, que todavía no sé qué es. Pero era en un subte en Madrid. Y había dos señoras, una señora grande y una chica jovencita al lado, viajando en subte. Y la señora estaba tejiendo y estaba desenredando la lana. Y la chica estaba escuchando el iPad y estaba desenredando el cable del iPad. Estaban haciendo lo mismo. Buenísima una al lado de la otra. Yo me lo anoté, son esas cosas que te anotas. No sé, ella teje, ella escucha. Totalmente, está acá. Pero era hermoso porque no se estaban dando cuenta que estaban haciendo lo mismo, el mismo movimiento, con la misma dedicación, cuidado. Pero... 12 épocas, 12 edades, no sé. Algo, hay un significado ahí, pero todavía no sé de qué. En algún momento va a aparecer. Está bueno, me gustó, ¿no? Muy, ¿qué dice bueno. El control? Muy interesante. Muy bueno. Una construcción genial. Che, bueno, no me quería perder el momento de la ofrenda, porque viste que a veces pasa que estamos llegando al final. ¡Y la ofrenda! Sí, después Vero llora, es un desastre. Después del programa se pone mal. Sí, no, si no me deja la ofrenda es como que me siento muy mal. Pero... queremos saber también quiénes son parte importante también en todo esto. La gente que labura, del equipo. Sí. Bueno, los actores son Araceli Boskin, Tamara Kipper, Inda Lavalle, Miriam Modorico, Lautaro Perotti y Gonzalo Ruiz, que son los mismos actores de Coleman, salvo Jorge Castaño y Diego Faturos, que en este caso no tenían personaje, así que les debo para la próxima obra dos personajes a ellos. Y después tenemos la escenografía que le hizo Gonzalo Córdoba Esteves, las luces. Rosa escenografía, sí. Zarpada. Está buena. Muy buena, la verdad, genial. Y aparte de él, son dos muebles. En cada ciudad que vamos, tienen que buscar una cantidad de muebles específicos. Pobre Pipe. Sí, sí. Pero él se divierte mucho, porque al que es escenógrafo le gusta irse a los mercados de pulga y buscar cosas. Omar Posemato hizo las luces. Y nuestro equipo, Melissa Hermida, que fue asistente de dirección durante el proceso. Y un equipazo de producción que tenemos, que son Jonathan Sack y Maxime Suchet, que son parte de la familia también. Muy bien, entonces, todos los que quieran... Dice que Lara Duque hace la prensa, ¿no? Bueno, bien. Mucha gente. Son un montón. Somos un montón. Sí. ¿Viajan todos ustedes cuando van a Madrid? Oh. Somos un montón. Es un lindo... Los benvenutos son. Tiene algo de viaje de son trabajando. Los campanelli. Los campanelli, bueno. Mucho más historia. A veces te toca reunión de cooperativa. Alguna reunión de cooperativa en avión hicimos que estaba la gente como, perdón, ¿qué hacen? Juntos de cooperativa, claro. ¿Cómo es? ¿Querés que nos reunimos el cooperativo con una lengua? Es muy gracioso. Las cosas te pasan de gira. Y así decide, asiento a asiento. Bueno. Muy bueno, asiento a asiento giratorio para la gente de Timbre 4. Todos aquellos que quieran ver el viento en un violín lo pueden hacer en la sala nueva, en lo que era la vieja fábrica de sillas, que es México 3554, los sábados a las 21 horas o a las 23:15 y los domingos a las 19 y a las 21:15. Quedan hechos mierda estos pibes. Sí. Pobrecitos. Sí, sí. O ya están reentrenados, no sé, me suena que están, vienen por ahí la mano. Están reentrenados, pero 8 funciones es mucho. Claro. Es un desgaste. Es muy raro que una obra hecha a 8 funciones. Oh, teatro independiente, además, son ustedes. Sí. Pero no, bueno. Pero además vienen de los Coleman. Claro, hacen cuatro del Coleman y 4 del viento. Vos los explotás. No, no es ninguna cooperativa. Somos cooperativa. Es cooperativa. Pero escuche, chicos, apiálense, manden la ofrenda de denuncia. Es por el amor al deporte. El actor es un obrero. El director es... No sé, a mí me suena, no lo tomé llamar pibe, pero una mascarada de cooperativa. ¿Vos decís? Me parece, no sé. Voto por Aldito. Es muy raro. ¿Es una fachada? No sé, estos pibes, ¿cuánto trabajan? Bueno, pero pensá que le damos un sanguchito, una coca entre función y función. Claro. Ah, bueno, no. Eso es otra no, cosa. Yo conozco a Miranda, el presidente del sindicato de actores, ojo. No, no me lo no. A lo malo. No, no, ojo, porque él está muy en contacto con toda la política. ¿Tiene muchas conexiones? Tengo algunos contactos. Escúcheme, Aldo, mire, ahora si quiere, Claudio parece que queda con nosotros un ratito tomando algo y usted asesórelo bien a ver qué. No te preocupes, creo que yo te doy una mano, te conecto con 2 o 3 personas, te habilitamos lo de la silla, todo. Ah, te agradezco. Te agradezco si tenés algún contacto que tocar. Está con Mauricio, está complicado, pero. Bueno, muchísimas gracias, Claudio Tolcachir, por haber estado aquí con nosotros y prometemos. Los que restan, que van a ir a ver Dale. El viento en un violín. Yo quiero Dale. Volver a ver la familia, Bienísimo. La omisión de la familia Coleman. Si querés, la página web está en todos los horarios, que es timbre4.com. Esa, timbre4.com. Todos los horarios para comprar entradas, claro, todas las consultas. Reservas. Todo resuelto. Todo Buenísimo. Resuelto. Bueno, muchas gracias, Muy Claudio, bien. Y muchas gracias a todo el elenco que no pudo estar, porque están laburando los pibes. Están haciendo función. Gracias, gracias a ti. Nos escuchamos el próximo jueves a las 21 horas aquí en Ofrendas Urbanas. Martín de Alci. Besito a las chicas del club. Mi nombre es Karina, tengo 28 años, soy del Instituto Nacional de Telecomunicaciones. ¿Hablo con el titular de la línea? ¿Vivís en Capital? Ay, para, antes, yo mayor de edad. Bueno, si vivís en Capital, o sea, ¿tenés familia con hijos? ¡Excelente! Tengo un pirata. ¿Vos escuchás la radio? ¿Escuchás, por ejemplo, los jueves? ¿Qué hacés los jueves de 21 a 22 horas? A la noche, los jueves. Bueno, Ofrendas Urbanas es un programón. Es un programa que va los jueves de 21 a 22 horas en FM La Tribu. Gracias. 21 a 22 horas. FM de la Tribu. Es arte off. Bueno, del otro también. Si no lo escuchás por internet. Y ahora se puede. Bueno, hola, chao. Ofrendas Urbanas. Jueves de 21 a 22. Por FM La Tribu. 88.7. Estoy aquí sentada con todas mis palabras como con una cesta de fruta verde, intactas. Poética del incompleto. Radio sin oyentes. Todo viaja en el viento, arrebatado. fmlatribu.com. Espacio publicitario. Baltimore Rubios. Baltimore Mixture. Baltimore Lights. Para cada personalidad hay cigarritos Baltimore.